Vale, que estuvo esperando ahí. Pasá, Fede, hola. Juan Pablo Bertolini, hola. Te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Juan Pablo? ¿Cómo andás? Gracias bien, por llamar. Gracias a vos por darnos un rato de estas horas. Ya el recital es mañana, Fede. Me imagino que no estarán todavía preparando algo, que se toman una jornada o se ensaya hasta último momento. Lo dijiste muy bien. Hoy es un día de descanso. No, no, hoy ya ni nos hablamos, ni el grupo de WhatsApp ya se mueve, nada. Tomá. Ya está, ya me cansé de verles la cara. ¿Cuánto tiempo lleva a preparar, Fede, un evento que querés que sea importante, que salga todo impecable, que suene bien todo, que no haya ni un deslizamiento de nada? ¿Cuánto uy, se toman ustedes, pregunta, por lo menos? Mira, nosotros tenemos como un ejercicio, como mínimo, de ensayar todos los fines de semana, por ejemplo, ¿no? Y obviamente, bueno, cuando se acerca alguna fecha, que en este caso, gracias realmente a la gestión de Juan y de Pian, que nos invitó, aparte es nuestro primer teatro, o sea, nuestra primer sala así de, para nosotros, envergadura, estamos re contentos. Bueno, ahí sí ya nos empezamos a preocupar y te diría que en 2 meses empezamos a ensayar fuerte, digamos. Sí, la idea es dejar lo menos posible al azar, pero bueno, también para disfrutarlo. Cuanto más ensayás y cuanto más es cuanto más lo disfrutás después, digamos. La verdad, ¿no? Bueno, es que ahí se ve también todo lo que estuviste cocinando, todo el esfuerzo que estuviste haciendo, la concentración, y después llega ese momento donde, bueno, te sale porque ya te la resabés y se la estás compartiendo a las personas que van a ver. ¿Qué espectáculo, Fede? ¿Cómo lo describirías, más allá de si lo querés encasillar en algún género? ¿Qué sensación es la que vamos a cosechar mañana si nos metemos en el Teatro Español a partir de las 20-30 horas? Ya, yo te lo cuento, por un lado, bueno, como integrante de una de las bandas que es Don Caballo Mota, pero te tengo que vender el show entero porque va a estar muy bien. Juan y de Pian, que tiene una banda y tiene un EP que sacó el año pasado solista, que la verdad que está buenísimo, con tres músicos que lo acompañan de primer nivel, así que te digo que eso ya vale la pena tenerlo, y después estamos nosotros, después de Juaní estaremos nosotros, y bueno, tenemos en este caso para presentar en el teatro nuestra banda ampliada, la banda nuestra está con Seba Roldán en batería, Leo Pelizari, que es el creador de las letras, en voz, Ramiro Teso en guitarra, y es el que crea la música, y conmigo en el bajo, vamos a ampliar la banda y vamos a incorporar a Lucas Mora en percusión y en una segunda guitarra, Lea Roldán, que en este momento nos está escuchando, así que le mandamos un saludo. Un saludo para él y bueno, y para otras personas que están ahí, ajustando una clavija, afinando una viola, un bajo, estirando un parche un poquito más, aflojalo. Ah, ahí está, ahí suena bien. Digo, porque hay un dele que te dele, Fede, en el mundo de la música santarroseño, pampeano. ¿Vos qué mirada tenés respecto de esto? ¿Cuántas personas que están metidas en el mundo de la música, en nuestro lugar, sí, del mundo? Sí, la verdad que sí, y te diría que, bueno, yo ya tengo una cantidad importante de años, y te diría que para mí este es el mejor momento, porque es una variedad, aparte, de estilos, de música, de gente muy talentosa, de la de siempre y de la nueva. Hay una cantidad de chicos que están tocando bárbaro, y te diría que todos los fines de semana hay algo siempre para ver, y en un clima que te diría súper colaborativo, o sea, como muchas como cruzados, ¿se entiende? Músicos cruzados y nada, bueno, esto, por ejemplo, que Juani nos invitó al teatro, y bueno, y genial, y nos vamos conociendo, y así que está buenísimo, sí, es un momento para mí bárbaro. Bárbaro de la escena, ¿no? Sí, y bueno, sí. Y después de... Siempre hablo de esto cuando nos toca hablar de la cultura, de cómo, de la cultura que se hace todos los días, de la que se hace los sábados en el Español, de lo que es trabajar silenciosamente para poder después mostrar, compartir con el público. ¿Qué pasó con el tema de transitar la pandemia, ¿no? La sociedad no se podía ni convulsionar porque era una situación totalmente extrema, y tuvimos procesos espirituales, filosóficos, personales, todes, todas, todos tuvimos un proceso. ¿Eso de alguna manera suena en Don Caballo Mota? ¿Aparece por algún lado? Mirá, en forma de energía. ¿Sabes por qué? Si vamos a hacer una mínima, si querés te cuento un poquitito la historia de Don Caballo Mota. Dale. Nos juntamos por primera vez a ensayar a 20 días de que empiece la pandemia. O sea, teníamos un montón de proyectos, las canciones, había un montón de canciones para trabajar, que te contaba que entre Leo Pelizzari y Ramiro, de eso ya tenían como las maquetas y las ideas, y a los 20 días no nos podemos juntar nunca más, digamos. Básicamente fue así. Los primeros dos shows que teníamos pensado se cancelaron por no sé si te acordás, las vueltas a la fase 1, sí, en un momento parecía que se abría y en algún momento volvía para atrás. Aspo, así que fue como el aspo, exactamente. Así que fue como, así empezamos, como, no sé, recién pudimos empezar a tocar al año y medio, más o menos, una cosa así. Te diría que no, las letras son fantásticas, la verdad que Leo va a nosotros, a mí me encanta lo que escribe, y escribe mucho de La Pampa, quizás desde otra manera, pero vos te das cuenta que es acá, que es de acá. Y sí, la verdad que en realidad esa, la idea de la pandemia, más que volcarse en la música, fue en lo difícil que fue arrancar para nosotros. Ahora como que lo vemos y ya pasó un tiempo y medio que a veces no nos acordamos, pero cuando nos preguntás eso, viste, aparece lo difícil que fue. El otro día nos decían, bueno, pues ustedes tienen todo un manejo de redes, están todo el tiempo en redes. Es que estuvimos un año que lo único que hacíamos era poder, o sea, para publicar algo, para darnos a conocer, no podíamos hacerlo a través de shows presenciales ni nada. Tal cual. Así que también se generó ese ejercicio, como muchos artistas. También. Bueno, Don Caballo Mota, podríamos decir que lo que pasó con la pandemia es que los metió en una caja con un resorte y ni bien se pudo, saltaron como con un envión que habían estado guardando, ¿no es cierto? La verdad que sí, pero, la verdad, dicho así, buenísimo. Sí, yo insisto, viste, insisto en que nos modificó de alguna manera a todos, a todas, a todes, sí. Pero de todas maneras acá estamos, volvimos a una X normalidad, no sé si era preferible que se dieran esos deseos que hubo en aquel momento, pero digo, viste, de que íbamos a salir mejores y bla, bla, bla. Lo no cierto sé si estaría. No, claro, se estaría, no se dio tanto. No se está registrando. Lo que sí sale, me parece, finalmente, es esto de que hay personas que se preparan, que se cultivan, que consiguen con qué y empiezan con su dele que te dele a preparar un show. ¿Qué esperas que vaya a ser mañana, Fede? Va a estar muy bueno, esperemos. Tenemos, bueno, van a ser dos bandas. Una pequeña corrección de algún flyer que quizás no esté actualizado. El teatro va a abrir a las 9 de la noche. Muy bien. Y vamos a empezar a las 9 y media, más o menos. Pero está bueno, como las entradas no son numeradas, estarán buenas que a partir de las 9 estén por ahí. Muy bien, muy Así bien. Así que, no, re bien, va a estar re bien. La verdad que yo creo que la propuesta está buena y, bueno, con mucho cariño también. Y con muchas ganas nosotros, que es la primera vez que hacen que tocamos un español en teatro, ¿no? Muy claro, bien, muy sí. Bien. Bueno, ahí va a estar entonces el desafío para Don Caballo Mota, su primer teatro español este sábado 10. A partir de las 9 ya podemos ir arrimando el bochín. Fede, muchísimas gracias por este ratito. Y muchísimas gracias a vos, Juan Pablo. Tenés el mic a disposición, por si querés mandar saludo, algún agradecimiento o recordar a alguno, alguien que te impactó, que te hizo algo en el camino de la vida y te decidió por esta participación en el mundo de la música. Me encantó, pero sería larguísimo y me parece que no nos alcanza el tiempo. Así que, no, los esperamos al que todavía no tiene entradas, en el teatro, en la boletería del Teatro Español, va a estar abierta 2 horas antes, así que va a haber entradas, así que tranquilo que los esperamos a todos. Muy bien, así sea, y que sea la mejor noche para Don Caballo Mota. Gracias, Fede Miravalle, el bajista de Don Caballo. Gracias, Fede, un abrazo. Gracias a vos, hasta luego. Ahí está, bueno, andate preparando porque va a ser una gran noche en el Español, pero además la capital pampeana y las grandes localidades de nuestra provincia siempre tienen los sábados a la noche alguna viola está sonando, alguna voz empieza a tallar y por supuesto hay música como corresponde el